Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias a todas y todos por preferirnos. Agradecemos su cordial sintonía y también agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta radio, en especial de su noticiero Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico está el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. 27 de febrero, decretado día no laborable en honor a los caídos del Caracazo. Cultura. El 5 de marzo, jefes de Estado y políticos del mundo rendirán tributo al comandante Chávez. La bodega cultural recordó el comienzo de la Revolución Bolivariana. Cultura. La parranda de San Pedro zapateó y bailó con su pueblo. Movimiento Daucava invita al taller de expresión creadora para adultos mayores. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con los integrantes de la banda falconiana Avia Yala. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, decretó el próximo jueves 27 de febrero día no laborable en todo el territorio nacional en honor a los caídos hace 25 años en el estallido social conocido como El Caracazo. Las declaraciones las ofreció este sábado en horas de la tarde durante el encuentro con los movimientos de mujeres que se concentraron en la ciudad capital y a lo largo del territorio nacional a favor de la paz y en contra de la violencia fascista. Quiero anunciar que por cumplirse el próximo jueves 25 años del 27 de febrero para favorecer toda la conmemoración, los eventos nacionales, he decidido decretar día no laborable en honor a los caídos de hace 25 años. El jueves será día no laborable. A lo largo de este encuentro, el dignatario nacional también hizo un llamado a artistas internacionales a derrotar la campaña de mentiras contra su gobierno. La única forma de que esta campaña mundial tenga el nivel que hoy tiene es que detrás esté un poder muy grande, ¿verdad? Mucho billete. Cada artista que sale, hay el concurso New York Latins y aparece el artista X. Estoy preocupado por Venezuela, las manifestaciones, el dictador, la represión. En Estados Unidos, en Europa, el tiburón, si toca tierra de Venezuela, se quedará sin dientes para toda su vida. El tiburón imperial. Esa campaña mundial no afecta a Venezuela, ¿no? Nosotros sabemos qué queremos y no va a venir un artista X que no influye en Venezuela, pero sí nos hacen daño en el mundo. Porque en el mundo están creyendo que yo, Nicolás Maduro, un obrero, presidente humanista, soy un dictador. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a los artistas y además movimientos sociales del mundo a solidarizarse con la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez para derrotar la campaña de mentiras que la derecha ha impulsado a nivel internacional. Cultura. El presidente de la República, continuamos leyendo. Nicolás Maduro informó durante una entrevista especial concedida al canal de noticias Telesur. Allí precisó que presidentes y líderes políticos y sociales han anunciado su participación en diferentes eventos que se efectuarán por el primer año de la partida física del comandante Hugo Chávez. El mandatario nacional explicó que el canciller de la República, Elías Jagua, ofrecerá más detalles de esta actividad que se tiene prevista. Han anunciado su participación en los eventos del primer año de la partida del comandante Chávez. Varios presidentes, presidentas, primeros ministros, cancilleres, líderes políticos y sociales de América Latina, del Caribe, del mundo. Y con nuestro pueblo pido en paz el 5 de marzo, cuando estemos recordando a nuestro comandante, ya un año lo recordemos y digamos, comandante, a un año ha valido la pena ser leal a ti, comandante Chávez. Con amor, misión cumplida. En esta fecha se realizarán actos especiales en todas las capitales de América Latina para recordar el legado del gigante de América, que por ahora y para siempre seguirá en el corazón del pueblo venezolano. En estas actividades se recordará al comandante Chávez como un líder histórico que durante el siglo XXI luchó por la integración de América Latina y el Caribe. Se realizarán jornadas culturales, políticas, exposiciones fotográficas y conferencias sobre el legado del presidente Chávez. Son las 12:07 minutos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en su acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 de la mañana a 8, realzó la importancia de los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1989, destacando que allí se produjo el inicio de la Revolución Bolivariana. Recordando esa fecha histórica con la que el presidente eterno, nuestro comandante supremo, nuestro amado Hugo Chávez, siempre nos decía que allí comenzó la Revolución Bolivariana, ¿no? Ese 28 de febrero del 89. Y que, bueno, a partir de allí se transforma. Allí comienza el siglo XXI. Allí comienza la lucha de los pueblos, concreta y decidida en contra del neoliberalismo, del capitalismo. Allí se tumba la tesis del final de la historia. El ministro Barbarito también destacó las obras que ejecuta su tren ministerial en el marco del gobierno de eficiencia en la calle. En este caso se trata de la reinauguración de la sala regional de la Cinemateca de Cumaná. Tantas cosas que están pasando de transformación, de compromiso. Ayer estuvimos en Cumaná acompañando allí a los cultores, a las cultoras. Fuimos a reabrir la sala regional de cine de la Cinemateca, ¿no? Que estuvo unos meses cerrada tuvimos que ajustar el techo y aprovechamos entonces para hacer una atención en profundidad, ¿no? De las butacas, de las alfombras, se cambiaron los equipos técnicos de proyección, se ajustó el tema del sonido, se cambiaron los aires acondicionados. Bueno, una inversión importante, más de 3 millones de bolívares, prácticamente una reapertura, una reinauguración. Estuvimos con el compañero gobernador, el profesor Luis Acuña, y allí los cultores y las cultoras de Sucre hicieron un manifiesto en defensa de la revolución, rechazando la injerencia imperialista en nuestra patria. El titular del Ministerio del Poder Popular para la Cultura añadió que esta sala es un espacio creado en Revolución para la Paz y el Amor, destinada al uso y disfrute de todos los cumaneses y la familia sucrense, para el cine, el arte en liberación, para los colectivos, las tradiciones populares y los movimientos juveniles. Cultura al día. Con cuatro en mano, el titular de la cultura, Fidel Barbarito, celebró este sábado 22 de febrero junto al pueblo de Guatire y los sanpedreños la declaratoria de esta manifestación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Barbarito destacó que la celebración de la parranda de San Pedro con su pueblo es una demostración de los guatireños por preservar esta manifestación que forma parte de su acervo cultural, de la conciencia sensible de nuestro pueblo y el amor por la patria. De una tradición ancestral, de una tradición que moviliza a todo el pueblo de Guarena, de Guatire, y que hoy el pueblo de Guatire le hace ese reconocimiento. Celebramos esta segunda manifestación en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, de la UNESCO, y es una demostración de la resistencia, de la insurgencia, de la conciencia sensible del pueblo venezolano por la permanencia, la salvaguarda de sus tradiciones, de sus manifestaciones tradicionales. Esto es una fiesta hermosa, está bueno, todo el pueblo de Guatire volcado. Luego de la bendición del Padre en la iglesia Santa Cruz de Tacairigua, cercana a la Plaza 24 de Julio de Guatire, la parranda de San Pedro cantó, bailó y zapateó en gratitud a los guatireños por el apoyo a la preservación de esta tradición que dio como resultado la declaratoria el pasado 6 de diciembre de 2013, que además se logró materializar por el apoyo del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La peregrinación realizada desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde consistió en el recorrido de los personajes emblemáticos que conforman la parranda de San Pedro, que son los Tucucitos, las María Ignacias, cuatristas, maraqueros y coticeros. Por cuatro puntos o paradas, la primera consistió en el baile, después la bandera y santos. La segunda tuvo como episodio el baile de las María Ignacias y Tucucitos. Y la tercera fue el son de los bailadores sin cotizas. Y en la última parada hicieron lo propio los coticeros. Son las 12 minutos. Cultura al día. El movimiento Daukava extiende la invitación a todas aquellas personas que deseen participar en el taller de expresión creadora para adultos mayores. Irene Gil, directora de este movimiento, que trabaja para promover la salud y calidad de vida, convocando al encuentro en la escucha compartida y la celebración, nos comenta. En esta ocasión te invitamos a participar en el taller de expresión creadora para adultos mayores a cargo de Rafael Betancourt, artista plástico de larga trayectoria. Es una oportunidad para conectar con expresiones internas y aprender de técnicas de expresión artística a través del cuento, de la poesía y de historias que están encarnadas en la vida. Te esperamos en Espacio Daukava. El propósito de este taller radica en adquirir conocimientos de diferentes técnicas de expresión plástica y literaria, usando como motivación creadora las propias experiencias de vida. El taller se dictará todos los miércoles del mes de marzo. Y para más información pueden comunicarse al siguiente número telefónico, 0414-305-0181. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios y usuarias que nos escuchan, tenemos a nuestros invitados hoy acá en cabina. Tenemos el grato placer de tener a los integrantes de la banda falconiana Abiyayala. Bienvenidos, claro, todos los compas ya están acá. Esta vez no los tenemos que tener por teléfono, como muchas veces tenemos a nuestros invitados. Ellos tuvieron el grato detalle de venirse hasta acá y los tenemos acá. Estamos escuchando algo que está sonando. Esta es su producción más reciente. Exactamente. Sí, ¿Cómo se llama este disco? Este disco se llama En Resistencia. Es un recopilatorio de todo lo que hemos producido, grabado, compuesto desde que nos creamos en el 2008 hasta el día de hoy. Qué bueno, desde el 2008. Entonces, esto es un bebé que tuvo un buen tiempo de gestación. Claro. Pero afortunadamente ya está listo. Sí, no, de hecho. Nosotros no pensábamos tener este disco, o sea, lanzar los temas como se lanzaron, pero imagínate tú, por ejemplo, la primera canción que grabamos fue Honduras Resiste, ¿no? Que se convirtió en himno de la resistencia de Honduras. Nosotros no podíamos esperar tener el disco completo para lanzar la canción, porque era una canción necesaria, urgente, para acompañar a los manifestantes de la resistencia hondureña en las calles. Y así se fueron dando luego la canción del Alba. Por cierto, una canción que le queda muy bien a la emisora, y aprovechamos para agradecer a Alba Ciudad, que es el canto al Alba. Uh-huh. Eso fue cuando el quinto aniversario de la alternativa, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestroamérica. Luego el Bicentenario en el 2010, con los 200 años de la independencia venezolana. Y así se fueron dando los temas, ¿no? Lanzando los temas como sencillo. Hasta ahora, bueno, que el año pasado lo culminamos de grabar. Pero tuvimos, bueno, la lamentable y trágica partida física de nuestro comandante Hugo Chávez, las elecciones presidenciales, luego las elecciones alcalde, la guerra económica, etcétera, y hasta este año cuando, bueno, consideramos pertinente y propio pues lanzar el disco con un tema nuevo dedicado al poder popular, que se llama Vanguardia Comunal, que estamos seguros que en medio de esta batalla, de esta guerra que se está llevando a cabo nuevamente contra la revolución y contra el país en general, es desde el poder popular donde podemos lograr nuevamente la victoria. Es que muchos creen que la guerra incluso no ha parado, solamente que ha tenido como algunas fases, ¿no? Hay gente que piensa que no, que empezó esta vez la guerra económica. Yo creo, como y cito a algunos versados en la materia como economista, y gente que dice que no ha parado, que la guerra económica tiene mucho tiempo, atacando desde el Bolívar fuerte hasta, bueno, pero no estoy yo para opinar esto, sino para acá traerlos a ustedes a que nos comenten. ¿Qué es lo que significa el nombre de la agrupación, Abiyayala? Bueno, ese nombre, Abiyayala, existe desde antes que este continente nos impusieran el nombre que se conoce como América. Uh-huh. Sin embargo, tenemos conocimiento cuando el grupo se fundó, ya nuestro presidente Chávez ya lo había nombrado en varias de sus alocuciones, el término Abya Yala. Ahora, Abya Yala significa, literalmente, significa tierra de, en plena madurez o tierra de sangre vital. Uh-huh. Eso es, los grupos que indígenas que se han resistido en Centroamérica, que se llama la población indígena cuna, son los que el léxico reunieron el término adecuado, porque tú sabes que entre los dialectos indígenas siempre uh-huh. hay esta similitud y se cae en lo mismo. Sí. Y el término léxico más que más se puede pronunciar es Abya Yala, que son dos palabras por separada, y entonces nosotros agrupamos que es Abya y Yala, y nosotros hicimos una sola palabra que se llama Abya Yala. Qué entonces, bien. ¿Qué significa? El continente. Exacto, el continente americano. Hay un poema del en el idioma cuna que comienza con una frase que dice Abya Yala Huehuecuna, que significa exactamente como lo podemos traducir, hermanos americanos. Oye, qué bien, qué bonito, además qué acertado, porque me estabas comentando que quiere decir tierra de la sangre vital. Exactamente. Y mira, aquí está la mayor reserva de petróleo del mundo. Exacto. Claro, que también se ha convertido para muchas cosas como mala, pero si la humanidad fuese como más consciente, de, no solamente del planeta, sino de sus mismos habitantes, utilizara todo el petróleo y todo lo que le genera la energía petrolera para cosas muy, muy, muy buenas y no contaminantes. Tú sabes que ahora que nombras el petróleo, nosotros somos, aparte de cultores y trabajadores, músicos, también somos trabajadores de la industria petrolera. Oye, qué bien. Mira, ahí sin saberlo, ¿no? ¿Cómo las cosas han coincidido? Somos trabajadores del Centro de Refinación Paraguaná. Por mi parte, yo trabajo en la Gerencia de Desarrollo Social, que estamos de la mano con los consejos comunales, el fortalecimiento del poder popular, y los compañeros Jesús Acosta, Jesús Sangroni uh-huh. y Jorwin Quintero son profesores de las escuelas integradas del CRP, es decir, ellos trabajan con niños en el área musical. Cultural. Oye, verdad que lamentablemente, me disculpan, no los había presentado a todos. Jorwin Quintero es baterista, que sí, está señor. Aquí al lado. ¿Cómo sí, estás, Jorwin? Y Jesús Acosta nos acaba de dar toda la explicación de que es bajista del nombre. Y también está Jesús Sangronis, que es guitarra. No nos ha comentado nada, Jesús. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo es eso? Por la invitación, agradecido. De parte de la agrupación Abya Yala, bueno, sí. Nosotros efectivamente desde el año 2008 ya estamos... ¿Cómo fue que ustedes se juntaron? Okay, ustedes venían de varios grupos, nosotros, ¿cómo fue esa cosa? Nosotros ya nos conocíamos anteriormente, cada quien con cada grupo de la localidad, cada quien con su orquesta y su uh-huh. agrupación, pues cada quien pertenecía. Entonces nos conseguimos en la empresa, o sea, anteriormente mi compañero aquí en la escuela, uh-huh. anteriormente mi compañero José Reyes también estaba como docente ahí, pues, músicos todos, concha, nos encontramos, decidimos hacer este cuarteto musical, por decir algo, muy interesante, uh-huh. con música muy fresca, y buscando algo así como... nuestro proyecto de vida, pues, claro. Decir algo, o sea, ya un poquito, si, todo el mundo tocando con muchos años, tocando con orquestas y agrupaciones matando allá, entonces, tigre. Matando tigres, como se dice, entonces, concha, le vamos a formalizar algo, vamos a hacer algo para nosotros, que es lo que, nosotros nos guste, y claro, eso, Jesús, formalizamos a Abya Yala. Pero, ¿cómo? Porque ustedes son músicos y tocarían cualquier cantidad de género, estoy aquí yo okay. haciendo una, ¿cómo dicen, vamos a tocar este tipo de música? ¿Cómo ustedes se pronuncian en vamos a hacer este tipo de cosas especificando en un ritmo, en valga la repetición, específico, exacto, porque todos ustedes han tocado cualquier cantidad de cosas, me imagino, ¿no? Sí, bueno, mira, como ya el grupo somos como cuatro puntos cardinales en referente a música. Ajá. Cada uno de nosotros tiene como una, o sea, una influencia distinta. ¿Quién es el rockero aquí? Aquí tenemos José María, que es parte ya lo vi. Jorwin es el jazzista. Sangroni es el hombre de la salsa. Vaya, sí, pues. Acosta también tiene mucho conocimiento en la música latinoamericana y la música criolla. Oye, qué bueno, pero entonces está bien completa la. Y el compañero Jorwin Quintero, bueno, también el jazzista. Es la parte del jazz. Sin embargo, claro, nosotros también hemos experimentado a través de diferentes grupos experiencias en varios tipos de géneros. Es decir, no es que somos especialistas como tal en todo, pero entonces la idea, los aportes de cada uno es la evidencia de cada uno de los temas. Oye, qué bien. Es decir, fíjate cómo va la cosa, ¿no? Avialala es como apuntar un poquito todo lo que es la integración americana. Qué bueno. Entonces nosotros también estamos integrando música, género, estudiando un poco cómo funcionar la cosa, funcionar tanto en cuanto a instrumentos, en cuanto a géneros musicales. Y lo que caracteriza a Avialala, más allá de la música, es el contenido social de sus letras, pues. Sí, eso sí nos ha quedado bastante claro. Cuéntenos, el tema promocional es... Vanguardia Comunal. Vanguardia Comunal, que es el tema número uno. Con ese creo que vamos a cerrar la entrevista para que la gente pueda apreciarlo completamente. ¿Y cuántos temas tiene este primer...? Tiene 13 surcos, como dirían los que llamaban el acetato. El acetato antes. Sí, los tres. Tiene 13 tracks, pues. ¿Y a quienes hay que agradecerles aquí que los hayan ayudado? Bueno, ese disco en casi su totalidad ha sido autogestionado, ¿verdad? Nosotros, bueno, con mucho sacrificio hemos construido un estudio de grabación donde, de forma artesanal, pues por decirlo así, hemos logrado pues grabar los temas. Y sí, debemos agradecer principalmente a la gobernadora de nuestro estado, Estela Lugo de Montilla, Estado Falcón, quien nos colaboró para la replicación, ¿no?, de este material. Qué bueno. Y aprovechamos para invitarlos a buscarlo en las librerías del sur. Ah, también. Ya está el tema allí. Sí, ya está el tema. ¿Tienen algún sitio en internet donde la gente pueda ver sus próximas actividades, si hay algún concierto por ahí, donde se van a...? Bueno, de hecho, pueden descargar gratuitamente el CD, el disco, de nuestra página www.avialala.com.be. Qué bien. Ahí está, en la página de inicio, pues descarga el disco. Claro, pero también es algo bien bonito tenerlo en físico, sí, porque ¿qué precio puede tener en las librerías del sur? Eso es algo bastante... Sí, económico. Y aprovechamos para agradecerle al Ministerio de la Cultura y a las librerías del sur por apoyarnos con la distribución de este material. Qué bien. ¿Y qué tienen de nuevo por ahí pensado para dónde ir a hacer algún toque o alguna actividad o un apoyo a algo? A ver, Jorwin. Bueno, el miércoles que vamos a conmemorar un año de la partida física de nuestro comandante supremo, bueno, ya hay compromiso. ¿Dónde van a estar? Vamos a estar en la Vela de Coro, municipio Colina, del estado de Falcón. Ajá. Una actividad allí conmemorativa, pues, de esta fecha. Y luego también el mismo mes de marzo tenemos ya unas invitaciones para visitar Maracaibo, estado Zulia, y bueno, y esperando con las puertas abiertas cualquier otra invitación, pues. Qué bueno, muchachos, nos queda solamente de un minuto y unos segundos. Un mensaje que ustedes quieran dar en estos momentos que está viviendo el país. Además, rapidito me dicen cómo está Coro ahorita con estos acontecimientos, a la gente en general, cualquiera que quiera tomar la palabra. Bueno, en primer lugar, el estado Falcón en general está pues en calma, está normal, más allá de algunos pequeños grupos minoritarios que pudieran estar manifestándose, y que tienen todo su derecho siempre y cuando sea pacíficamente, ¿no? Nuestro llamado es, bueno, a la paz, al amor, a la convivencia, al diálogo, ¿no? Creo que el presidente Maduro ha sido bastante consecuente en llamar a todos los sectores del país a un diálogo nacional, y nosotros nos sumamos a esa propuesta del presidente. Con la violencia no llegamos a ningún lado, y bueno, es un momento de sentarnos todos en una misma mesa, a pesar de nuestras diferencias, claro, a buscar qué tenemos en común para lograr tener un mejor país. Nuestra propuesta es el Estado Comunal, es el poder popular. Su propuesta, bueno, todavía no la conocemos, es el capitalismo. Bueno, vamos a debatir sobre eso, pero en paz y en armonía, como venezolanos que somos todos. Claro. Oye, qué bueno. Incluso hay gente que dice, aquí me hago eco de eso también y lo tomo como propio, y esta vez me responsabilizo por lo que estoy diciendo, porque hay gente que dice que como están viéndose acercamientos, eso precisamente era lo que no querían, y por eso se han ejecutado este tipo de cosas. Entonces, creo que ese era precisamente el objetivo, dañar el acercamiento. Entonces creo que se debe de encaminar por allí. ¿Ustedes a nivel musical, después de este trabajo, tienen pensado hacer algún tipo de canción que tenga que ver con este tipo de cosas? Bueno, no, de hecho, te quería comentar, en el disco hay un tema que se llama Bases para la Paz, que es, yo pienso que ahora más que nunca tiene más mayor vigencia. Y bueno, eso, hay un fragmento de la canción que dice que nuestras bases son la moral, el amor a la humanidad, o sea, que esas son nuestras armas. Oye, qué bueno, qué excelente tema. Entonces, Vamos a estar muy pendientes de eso, ya lo saben, vamos a tenerlo, ya tenemos todo el disco aquí para sonarlo luego. Okay. Los despido, muchachos, muchísimas gracias por haber venido, de verdad apreciamos mucho ese detalle, que se hayan acercado hasta acá, y les deseamos muchísimo éxito. Y gracias por el apoyo que siempre coloca nuestros temas en Alba Ciudad. Sí, no, y ahora más, con todas esas letras que están tan vigentes. Bueno, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se hace desde el Ministerio. En el control técnico está el señor Roberto Puche, en la redacción y producción está Cinemay González y el señor Orlando Aguilar. Les narro Kenny Castillo. Ahora los dejamos con el tema promocional de Avi Ayala. Que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El siguiente programa